Ah, pues soy yo. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, yo te iba a llamar, pero pues se me olvidó ahorita. Ajá. Sí, este. Esta perrita no mueve. Ya, pero ya. Zapatos, tenis. Ajá. Este está nuevo. Ajá. Lo trajo Bonafón. Si tú gustas seguir comprando Bonafón, en la mañana no sé si estés aquí. Ajá. Podría variar, depende. Okay. Al día que sí, que no. Entonces, este. Pero a la vuelta hay una. Hay una purificadora. Hay una purificadora. Ajá. Te cuesta 12 pesos. Ajá. Si lo rellenas tú. Ajá. Con puras monedas. Y 14, y 14, sí, tiene su puertita, lo metes. Que puedes ir a las 11 de la noche o... Sí. Este, su bote de basura, su espejo de vanidad, ya tu... cada semana hay que limpiar el cuarto, uh-huh. Sacudir, tratar de limpiar las cortinas, pues tratar de mantener limpio y cada fin de semana le toca el baño a ti, pues no sé si te vas a quedar. Esto, chiquita, saluda. Es muy sociable, la amiguita. Ella sí. Se llama Chiquita. Ah, dice que es de cariño, bueno. No. De cariño está no. Pues se le quedó. Es que fue la más. Las adopto. Adopté, la adopté y ya las. Pues la adopté y la esterilicé, le hice todo el protocolo de. Ah, yo pensé que el amante de los perros era Emanuel, los dos entonces. ¿Emanuel qué? Emanuel es la persona que tiene un perfil que fue el que puso el anuncio, ¿no? Sí. Y él tiene un perfil en el que sale con perros, así como de... Ah, no. Él cría. Ey. Cría este perros. Ajá. Para competencia de raza, de belleza. De belleza, los pasarelas y todo ese show. No, yo... O sea, nomás tú... Yo tengo perritos de míos. Son dos nada más perritas. Ah, se me murió uno y llegó esta. Ajá. Y ya la llevé a que las esterilicé a las dos. A veces me salgo a pasearlas y todo eso. Ajá. Ok, el cuarto, este sería el cuarto. Ajá. Este es el baño. Ajá. Este es el baño que tú compartirías. A ver, déjame. Y aquí hay un chorro de cosas que no. Ajá. Este, luego voy a poner aquí. Ajá. Es la regadera, mira, pasa aquí. Déjame salir. La regadera. Uh-huh. Este, aquí puedes poner, no sé, tu gel. Este es, bueno, ya también no hay. Tu gel, tu jabón, tu shampoo, tu esponja, no sé, tu estropajo que uses. El baño, pues procurar no orinar, levantar la taza de orinar, porque pues va a haber una chica. Sí, claro. Este sería el cuarto 3, el cuarto 4. Ajá. Ah, son, o sea, ¿en renta cuántos tienen? ¿Dos? Dos, nada más. Este, aquí estaría la chica. Ajá. También tiene su espejo, su bote de basura con bolsa, su estandarte, cuadro, ventilador. Este es el número de la chica. Este, ahí ella pondría su ropa aquí. Uh-huh. Y ya pues ella acomoda el cuarto como ella quiera. Uh-huh. Nada más que la tengo separada de ahí porque le voy a arreglar ahí un poquito la pintura y la resanada. Uh-huh. Esta es la otra habitación, pero ya está apartada, pues. Uh-huh. No, sí, está bien. Y es de, este es pared, y aquí tenía yo mi comedor. Este era mi comedor, pero pues... Así era que ya como un lujo, ¿no? Pues ya, en poco, no sé, uno o dos años espero quitar este cuarto. Nada más dejar uno, pero ir construyendo arriba. Este es mi cuarto. Este yo siempre me encierro, y ese es el de mi mamá, también se encierra. Ajá. Si fumas, en tu cuarto está prohibido. No, yo no fumo, No okay. fumo, no. Yo soy abstemio desde hace 30 años y nunca he fumado. Está prohibido fumar y tomar. Tomar sí en tu cuarto, sí, no hay pedo. Pues, la verdad yo no tomo esto, no. Pero si fumaras, sería aquí. Aquí es la cocina. Este lo voy a quitar y vamos a pintar todo esto. Aquí está un para tu despensa y aquí está el otro para la chica. Ya tú escoges cualquiera. Y yo le puse estos plásticos para la chica, pues, porque te había rentado primero. Pero pues si lo quieres agarrar tú, y acá está. Pero viene hacia atrás porque las perras ahí llegan y se madrugan las galletas, el cornflakes. Este es el del refri. Aquí usamos de que yo compro el hielo una semana, se termina y lo pones tú, se termina y lo pone ella, para que siempre haya hielo. Si no lo consumes, no le entras. Está bien. Este es el espacio de nosotros, y aquí este sería, pues no sé, el tuyo, y, o el este, o no sé, ya. Siempre les ponemos ahí... ¿Alguna etiqueta o no sé? Alguna... con un Star Blue, cosas así. Aquí está la cocina, está sucia la estufa. Porque teníamos una, pues, bastante de este lado, pero... Pues compró mi mamá este. Esa es la alacena. Aquí nosotros tenemos nuestras tazas, nuestros vasos. Y nuestros tés, galletas, cosas. ¿Tú tienes platos y todo eso? Sí, tengo mis platos, de hecho ahorita me voy a traer unos pesados, no me traje nada más porque quiero ir a cenar allá, porque me faltan varias cositas, como el día que lo voy a desocupar para que se me hace mañana, hay varias cosas que necesito, o sea, quiero dejarlo exactamente para ir como lo recibo. Ok, eso es bueno. Este es el microondas, ahí está la hora, siempre la pongo a tiempo. Y lavadora, yo presto la lavadora, pero... Yo le presto muy poca ropa, pero... Hay lavadero. Bueno, con eso. Voy a lavar a mano, pero te pondrías de acuerdo con mi mamá para que ya mi mamá se levante, se vista, se cambie. Y ya cuando mi mamá salga... ¡Fría! No, pues hace un ratito, cuando mucho, 15 minutos o 3 veces a la semana. Ok, ¿qué más? Ahí se lo llenamos porque a veces se están bañando los otros roomies. Se les da tarda. ¿Qué más? Aquí está el internet. Estamos, no me acuerdo qué velocidad, pero no es de los que fallan y acá a ratito. A veces cuando llueve, es easy. ¡Mira! Entonces, pues ya, eso sería todo. Ajá. La sala. Aquí te puedes sentar a leer, en la noche, si no quieres ahí, tienes calor, prendes esta lamparita, ya. No sé qué más. ¿Y el otro perrito que tienes, lo tienes guardado en el patio o algo? Este perrito. Se llama Frida. Ah, es hembra. Si tú la empiezas, sí, las dos. Si tú la empiezas a ser amiga, dile Frida. Ya está un poco vieja, ¿verdad? ¿Unos 8 años? 7. 7 años. Sí. Frida, ven, no te va a hacer nada. Te va a oler. Ah, no, le valió, mira. Frida. Frida. Frida. Frida. Frida. Qué linda. Qué suelta. Sí. Qué hermosa. Sí, pues es que así comen las dos. Se ve bien gordita. Esta es la más gordita. Y como está más chiquita, la tenemos muy chiquita. Qué hermosa. Qué hermosa. En la noche ella duerme con mi mamá y ella conmigo. Tienen su camita. Tienen su preferido. Sí. Ellas cenan a las 10, les doy su agua, sus croquetas, las dejo salir o las llevo a pasear. Yo me voy a una reunión, casi todos los días, excepto hoy, pues que estaba esperando. Y pues ya, Eso sería todo. Déjame apagar las luces. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? Pues, creo que no se me ocurre ninguna pregunta que hacer, que no, sería algo de menor. Ah, el boiler. Ah, el boiler, sí, sí. Sí, mira, el boiler. Pero el boiler es bien importante saberlo prender. Es piloto, apagado, y para este lado. Sí, sí. Ahí prende. Tiene piloto. Solo se apaga. Cuando se apague, no te metas a bañar hasta que se apague y lo regreses a piloto. Y alcanza como para uno o dos personas bañarse. Esta muchacha se baña a las 1:30 o 2 y ella entra, se va a trabajar y llega hasta las 11. Ya ella y tú se pondrán de acuerdo. Aquí metemos la basura, la tiramos los días lunes por la noche o en la mañana temprano. Yo ya tengo el bote listo ahí porque yo lo saco en la mañana. Porque me pasa la basura martes, jueves y sábado. Lo que es sábado, domingo, lunes y martes, el bote está a reventar. Y tratamos de ponerle una bolsita, cerrar bien toda la basura y dejar otra bolsa limpia. Yo no me meto a sus cuartos, procurar desconectar todo y todo eso. Pero al principio yo siempre tengo llaves de toda la casa, de todas las puertas, de todo. Entonces sí es importante que no me dejen nada prendido, ni el ventilador, ni la televisión, ni el radio, ni bla bla bla, la computadora, qué sé yo. Y bueno, aquí lavamos el patio, aquí hacen el perro, la que hacen del baño, la perra negra, Frida. Sí. Pero chiquitas en el patio de atrás, que es el de lavado. Déjame decirle a mi máquina. Cada cual tiene su baño. Sí, también ella. No se hacen en el mismo. Mamá, tápate las piernas, vamos a pasar. Tú me dices. Ya, pásate, por favor. ¿Te llamas? Roberto, ¿verdad? Sí, sí. Buenas noches, señora. Buenas con permiso. Noches, sí, ya estamos como entre noche y tarde. Con permiso, señores. Sí, aquí está el patio, hay que hacer los arreglos, pero los tapos, ¿no? Toda la casa tiene protecciones, nada más tengo que ajustar algunas cosas. Ajá. Aquí puedes lavar, tender, con camisa, las mecas, con esta madre que acondicionó mi mamá. Si está lloviendo, si va a llover, si hay sol, pues no hay problema. Subes tu camisa. Ah, ¿para tenderlo hasta allá? Sí, hasta allá. O si no, las cuelgas aquí, o si no, aquí en este riel. Y si no, si empieza a llover, pues ya le pides a mi mamá permiso o a mí, y ya te metes para acá. Metes tu ropa y la cuelgas ahí. Ah, para que no ocupe espacio de lo de abajo. No, para que no se te moje. Ah, ok, sí, pero también... ¿no? Las colchas y las sábanas. Las colchas y las sábanas, a veces las pongo yo aquí. Ya en la noche las meto. Casi la lavadora no la presto porque nadie me ayuda a que la repare. Yo la verdad hace poco pensé en ir a una lavandería y dije, ¿para qué? O sea, si no tengo que hacer ropa, tengo nomás dos cambios. O sea, no voy a llenar la lavadora. Claro. Claro. Está bien. Pásate, por favor. Por aquí quédate un poquito. Frida. Se hizo en el baño de chiquito. Ahorita lo sé. Estábamos acostados viendo la tele. Este es mi cuarto. Ajá. Es un reloj. Aquí está. Como que te gustan las cachuchas, ¿verdad? Y luego voy a las chivas. Ah. Ajá. Ya. Yo pensaba que el calentador era solar, pero es de mar. Bueno, cuando hace mucho calor, mucho sol, se calienta el agua sola. Ah. Si te gusta el agua fresca y eso, ni prendas el boiler. Sí, yo en realidad la prefiero fresca, ¿no? Incluso de invierno. Sí. La uso fresca. Entonces, pues esa es la... Así está la cosa. Bueno, entonces, llegué más o menos antes de que oscurezca para alcanzar a ir tan para allá. Sí. Siéntate, a ver, no es que me siento yo aquí. Entonces, ¿cuántas personas vamos a hacer aquí? Vamos a hacer cuatro. Ah, ustedes dos, la... Mi madre y yo. La vecina que voy a tener. ¿No? Y aquí queda aquí y tú. Pero mi mamá va a hacer... mi mamá se baña en mi baño. Ajá. Se peina en mi baño. Ajá. Y nosotros aparte. Ajá. O sea, nosotros y ustedes dos aparte. Ajá. Dos y dos. Quiero... Qué pronto... Te digo que es muy... No, ahora hasta resulta más cariñosa que la otra. La otra es muy solitaria. Ella se encierra en su cuarto y se queda todo el día. A la hora que las paseo, ahí sí. ¿Esta ya también es adoptada? Las dos. Las dos. ¿Y la adoptaste como, o sea, la recogida de la calle o...? Esta sí, estaba en un patio de una casa abandonada. Ajá. Y no le daban de comer. La gente le aventaba comida, pero estaba amarrada a una llave de agua, así a 2-3 centímetros. Estaba en hueso. ¿Sabes por qué te pregunté eso? Porque tiene cara así como si hubiera sido una perra que sufrió mucho, sí, y que por eso desconfía de la gente. Así es. Y es la que cuida la casa en la noche. En vez de callarla, agradecele que ladre porque pues sí, está protegiéndola. Por aquí es seguro. Es seguro, no hay... Pues sí, abajo hay una colonia muy problemática. Ajá. Venden droga, los muchachos riquillos de por aquí, o medio clase medieros, son los que van se a van allá y luego se van, andan vendiendo la droga. Ajá. Pero nosotros a las 10, 11 ya estamos recogiendo. Ajá, sí. Ah, pues qué bueno que me dices, porque, bueno, en casi todos los lugares casi, ¿no? O sea, no es bueno salir mucho de noche. El Oxxo está a 24 horas, pero a las 10, 9 y media, 10, te atienden solo por la ventanita. Ah, sí, sí, sí. Y pues aquí venden, aquí a la vuelta hay una tienda, venden cigarros, venden todo. Ajá. Allá hay un súper, hay carne, pues ya más o menos, yo voy a estar aquí. ¿Tú cuándo te vienes? ¿Mañana? No, pues... ¿Qué quedas hoy? Yo prefería quedarme ahora. O sea, digo, o sea... pero me vengo mañana. O sea, a lo que me refiero es hacer el trato ahora y venirme mañana, ¿no? Claro, no es como tú lo veas. Está bien. Porque quiero dejar allá listo ya. Te voy a dar nada más... papel en blanco. Recibí tal cantidad de... por el concepto tal de renta. Ajá. Del mes de tal. Ajá. Del tal a tal día, y recibí 500 pesos por concepto de esos. Ajá. Ya son míos. Ajá. Y ya entrando tú mañana, o en estos días, voy a la papelería, lleno los contratos, te doy el tuyo, lo firmas, te firmo. Ajá. Y cada quien nos quedamos con una copia idéntica. Ajá. A mano, no con papel carbón. Ajá, sí. Aunque el contrato no es por un tiempo... Yo te pediría que mínimo te quedara 6 meses, mínimo. O sea, es que, bueno, a lo que yo me refiero no es a que yo no me piense quedar un tiempo, sino a lo que me refiero nada más es a que precisamente tampoco... O sea... No, mira, es forzoso. Te voy a decir, es a lo que me refiero, pero lo que me refiero es a que en casi todos los lugares en los que yo he rentado he tenido la intención... Bueno, nunca he tenido la intención de quedarme un mes, ni dos, ni tres. Pero en casi todos me he quedado mucho más tiempo del que yo hubiera esperado. El chavo que estaba aquí tenía 3 años. Sí. Anterior a él estuvo 4 años Omar. Ajá. Hasta que se casó y pues, se fue a Colima. Sí. Por ejemplo, hace poco yo me fui al Salto. Nomás porque, bueno, alguien me invitó. Dice, pues pagamos una casa entre los dos. Me dice, nos va a salir bien barata. Es toda una casa nueva. La renta en el 700, 350 cada uno. Me fui... Y al mes yo no quería estar ahí porque estaba muy fea la zona, el fondo del fraccionamiento. Y el muchacho resultó que tomaba y dejaba la puerta abierta, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a cambiar. Me cambié a la pura entrada del fraccionamiento, a lo más yo carito. No tomo. Y pagaba 1200, pero me quedé 2 años. Ya yo solo ahí, en la entrada del fraccionamiento, barato. Aunque no me gusta el Salto, ¿no? Tiene muchas cosas que no me gustan. Lo que no me gustaba es que está muy lejos de Guadalajara, que hay mucha tierra. No hay transporte. Hay transporte difícil de agarrar, se hace una cola muy larga para regresar. Para... Así es. O sea, no. Sí, no, nosotros vivíamos en Tlajomulco y era un asco. Ah, Tlajomulco también. Una vez fui y hice 2 horas en el camión. Para nosotros Tlajomulco nos robaron, a mí me asaltaron, me golpearon. No. Yo daba clases en un... Digo, era el asistente del director y daba clases en un COBAE. Colegio de Bachilleres. El Estado de Jalisco. El Estado de Jalisco y ya vendió mi mamá esa casa. Y ya, esta pues es mi casa. Pues. Y dices que tu hermano, entonces, ¿este Emanuel es tu hermano o no? Ay, yo pensé que era tu hermano. No. Qué hermosa está. Emanuel es mi amigo. Hermano. Y ni mi amigo, así que tú digas, le hablo de algo a Emanuel. Mira, qué linda, Qué hermosa. Yo he recogido perros de la calle. O sea, ahorita no estoy en condiciones, desde hace muchos años, en condiciones de dedicarle tiempo a un animal, aunque he tenido la oportunidad, como cuando estuve rentando una casa. Pero no, o sea, los quiero tanto los animales que necesito darles el tiempo que necesitan, que se merecen y que necesitan todos. Hay que sacarlos en la mañana, al mediodía y en la noche. Y pues yo, la verdad, después de rentar estos 2 cuartitos, yo tengo que irme a buscar trabajo. Sí. Y luego, pero sí he recogido animales. Hace poco me encontré un pato. O sea, lo traía unas personas y no sabían qué hacer con él. Entonces lo iban a tirar. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, déjame tomarle fotos y yo ahorita lo publico en Facebook. No, me lo publiqué y me llovieron peticiones, que todos querían el pato. Como 30 personas. Sí. Déjame hacerte los recibos. Ajá, y vámonos poniendo tablas porque yo ya me quiero acostar. Sí, yo también necesito irme antes de que oscurezca. Por eso decía que mañana me vengo, no, para no llegar muy tarde. Sí, está bien. Entonces, ¿cierro el cuarto? Pues... El cuarto, pero vamos haciendo el trato, sí. Porque yo mañana tengo que llevar mi carro al taller. ¿No? Ajá, ok. Pues la verdad todo el día te estuve esperando. Sí, pues yo también... no me quité de la mente la idea de venir para acá. Estuve haciendo las cosas que necesitaba. De hecho, después de la primera vez que hablamos, me fui a donde estoy rentando a recoger algunas cosas de una vez. Y por eso me traje esa bolsa y la mochila. Mira, te fuiste para allá y no ha dejado de voltear para allá a la Frida. Sí. Pero la estoy acariciando y me tiene confianza. Sí, pero me cuidan. Ajá. Si tú me pones una mano encima, olvídate que tenías mano. Así de fácil. Así son. Sí. A cualquiera se le pone en la calle. Recuerdo cuando... Como dicen por ahí, ¿no? Le brinca por uno. Vamos a ver. ¿Qué me vas a dar primero? Y te lo recibo. Bueno, primero pues la mensualidad, ¿no? Ok. ¿Aquí estamos? Estamos a 6. ¿6? Sí. Zapopan, Jalisco. Jalisco. 6 de septiembre. Ajá. 2022. Uh-huh. Bien, señor. Roberto. Su nombre completo es Roberto. Ajá. Roberto. Ajá. Patrón. Ahorita te voy a tomar una foto a tu INE, por ambos lados. Ok. El señor el patrón Cepeda. Ajá. A ver, Frida. Luego jugamos. Ahorita estamos en platicando entre adultos. El señor Roberto Patrón Cepeda, la cantidad de... ¿Cuántos son? ¿3,300? De 3,300. 300.00 pesos, moneda nacional, nacional, por concepto de renta, de una habitación. Habitación en la calle de Oaxaca. Pinar de la Calma, ¿es el nombre de la colonia? Sí. Fraccionamiento, ¿no? Fraccionamiento Pinar de la Calma. Ah, ahora es fraccionamiento, antes era residencial, según ellos. Según ellos. René. Porque hay un lugar también que se llama... Pinar de la Venta. Pero ese está a las salidas a Nayarita, Saltillo, Hermosillo. Mi nombre es René Zúñiga Hermosillo. ¿Pero que no hay un lugar que se llama Las Águilas por aquí? Sí, aquí abajo. Es otro. Es otro colonia. Ah, ok. En el mapa también. Sí, está en Las Águilas. Yo soy el dueño de la casa. Es mi domicilio. Sí. Aquí te vamos a meter en un grupo de WhatsApp. Ah, ok. Donde yo doy avisos, por ejemplo, no va a haber agua. Yo estoy al pendiente. No va a haber agua, por favor no laven. O mídense al lavar. Se va a acabar el gas, lo van a surtir en el transcurso del día. Nadie puede entrar si no lo autoriza mi madre o yo. Que yo vengo en lugar de parte de René, si yo no te llamo y te digo, fulano o fulana, va a entrar a recoger X cosa, no, nadie, absolutamente nadie, así sea mi tía, mi tío, mi hermano, nadie, mi hermano está lejos. Ah, ok. ¿Te refieres a tus familiares incluso? Sí. No. A veces llega paquetería, mensajería y yo la recibo por allá. Porque la perra les anda mochando la mano a los de DHL, a los de qué sé yo. Ajá. Entonces, esta es tuya. Ajá. Cuando me des esta, yo ya te hago el contrato. Ajá. Ah, ahí está mi firma. La puedes cotejar. Okay. Tengo 49 años, nací en abril de 1973, el año que viene cumplo ya 50 años, primero Dios. Soy diabético, tengo que llevar una dieta, tengo que medirme la glucosa todas las mañanas. Trato de ser un poquito sano porque pues fumo. Por eso no tomo, voy a un grupo de alcohólicos anónimos para mantenerme sobrio, sin drogas y sin alcohol, y pues eso es básicamente lo que hago. Y voy con mis libros, mi mochila, me baño, me regreso. Probablemente venga un primo de Colima a vivir conmigo. Pues ahí, se acostará ahí en mi cama, pues en mi cuarto, pero pues no, también me lo voy a poner tranquilo, pues. Entonces déjame, permíteme tu INE, por favor. Mi carro, te digo, en estos días se va a seguir. Si eres tan amable, te voy a... tu INE. Por ambos lados. Yo las guardo y las pongo como ojitos. Nadie, absolutamente nadie va a ver tu INE. Información privada, ni quién vive aquí, y jamás yo doy informes de dónde eres. Por cierto, ¿de dónde eres? Yo ya tengo 7 años aquí en Jalisco, pero soy de Sinaloa, originario de Sinaloa. ¿Y no hablas, de Mazatlán? ¿Y no hablas como de Mazatlán? No, la verdad, yo hasta noto acento foráneo los que vienen de Sinaloa. Tengo amigos en Sinaloa, en Mazatlán, y que, ¿dónde fuiste? ¡Ando, bichi! ¡Espérate, ahorita te hablo! Ah, sí. Luego, sí, así es, que me fui a caminar al faro, que la chingada, y que la playa fulana, y todo eso. Ajá. Listo. Ok, ¿le puedo tomar foto a tu identificación? Solamente por adelante. Ok. Ah, no, sí. Entonces, ok. Y ¿dónde está la que tú te quedaste con ella? Sí, mi INE por detrás no. Así. Sí. Solamente así. Yo pago mi predial todos los años. Está muy mal mi si tú necesitas algún comprobante de domicilio, yo te lo puedo facilitar y me lo regresas y yo llevo un registro. Es que mira, se ve borroso. Ajá. No hay por dónde. Pues ya es cuestión de ahí tu está. Teléfono. Sí, sí. Uh-huh. Ok. Entonces, aquí está el dinero. No sé si. A ver, deja ver. 3,300, ¿no? A ver si, a si ver. Está bien contado. 1,000, 2,000, 3,200, 3,300. Ok. Entonces, era el día de mañana es cuando a mí me entregan el depósito que dejé ya. Ok. Entonces, y me daría los 500. Claro. Ok. Del día. Hoy no te quedas a dormir. No, porque okay. Tengo que estar allá ahorita. Sí, del día 7. Para venirme allá. De septiembre. Te empieza a contar hasta mañana. Ah, bueno, ok. De septiembre de 2022 al. Aquí hay una cosita, René, antes de que termines, ¿eh? O sea, quisiera dejar algunas cositas ahorita aquí porque para ¿sí? eso. Sí, yo okay. Te voy a dar tu llave. Uh-huh. Yo no les checo a qué hora llegan, si llegan. No, a lo que me refiero es que por eso me traje estas cositas. Para irla aventajando y ya la siguiente vez que venga ya tráeme lo demás. O sea. Ok, aquí está. Del 7, del día 7 de septiembre del 2022 al día 7 de octubre del 2022, tú me das la renta número 2. Ajá. Te hago tu recibo. Ajá, ok. Firmando contrato, yo rompo esta, te hago tu recibo, uh-huh. Donde estipulo varias cosas delante de ti. Y bajo acuerdo. Es un contrato de papelería. Uh-huh. No es notariado ni nada. Uh-huh. Ya esas son palabras mayores. Ok. ¿Sí? Ok, está bien. Entonces, ahorita voy a ver cómo. ¿Dónde cómo, vives? ¿Cómo me regreso? Dime. Hasta en el centro, en el centro de Guadalajara. En el centro. Ay, está bien feo. ¿Cómo aguantaste el ruidajo? Feo. Está sí, mucho ruido. Sí, mucho ruido. Y las casas muy. Y la verdad, lo que más busco yo es tranquilidad. Pero sí voy a necesitar ubicar muy bien las maneras de llegar a otras partes para comprar, para hacer varias cosas, ¿no? Okay. Porque yo soy vegano y casi todo lo que como es frutas, verduras y granos y todas esas cosas así como cereales. Entonces ya tengo las tiendas yo donde siempre compro y a lo mejor voy a seguir yendo allá. No, es que en el centro hay muchas cosas. Ajá. Entonces, aunque yo lo que seguramente voy a hacer ahora que esté aquí es lo mismo que hacía cuando estaba en el Salto, que compraba todo lo que podía para el mayor tiempo posible, ¿no? Aunque claro que tampoco uno no se puede acceder porque pues se ocuparía mucho espacio, ¿no? Anteriormente ahí hay cosas que no, de todos modos, o sea, son perecederas y no conviene. Ah, acomódalas en tu. Puedes sí, acomodar, no, sí. Es más. Yo diría que te quedas a dormir. No, que claro. Mañana en la mañana te vayas, te das un shower, te bañas, vas y haces tu mudanza y pides un Uber. ¿Cómo? Tienes el domicilio. Ajá. ¿Cómo te puedes venir en tren? Agarras. ¿En qué estación te puedes subir de tu ex casa? No, pues la que más cerca me queda es la Juárez, la del centro, la del Parque Rojo. ¿En qué trabajas? En el Parque Rojo, en diseño de sitios web. Cierto, ya me habías dicho. Ok, tienes tu computadora y todo eso. Te voy a decir por qué. Uh-huh. Para que absorba. A veces viene mi sobrinito, el de Pachuca. Uh-huh. Y para no dejarlo que abra, me cierras con seguro. Ya cuando estás adentro, pones llave. Uh-huh. Y hay un cerrojo. Nadie te va a molestar. Tu baño, voy a poner un foco ahí, en ese hall, para que también mi mamá pueda atravesar hacia mi baño. Aunque por lo general ella tiene adentro algo para orinar. Casi mi mamá no sabe. A ver, entonces, cuando salgo, ¿sí puedo cerrar con llave? Cuando el niño vaya a venir, mi mamá y yo nos vamos a mi cuarto y mi hermano, mi cuñada y el niño se quedan en el cuarto de mi mamá. y ahí batallan al niño ellos. Pero no, mi hermano se acaba de ir, le falta un año, bueno, le falta encontrar trabajo, primera. Segunda, que se lo den, y tercera, hasta el año le dan vacaciones. ¿Sabes qué? Estaba pensando, sí, está bien. Estaba pensando en el asunto ese que me dijiste ahorita. ¿De qué? De que me quedara a dormir. Pero es que, ¿sabes qué? Me faltan varias cosas. ¿Cobijas o algo así? No, me falta acomodar. Es que tengo... Ahorita que me traje algunas cosas, agarré nomás así. Y, o sea, sí elegí algunas cosas y otras no. Pero, por ejemplo, ahorita no he cenado y la comida la dejé ya. Y luego... quiero dejar acomodado y me va a tomar unas 2 horas y, o sea, ok, te quiero decir al centro. Anteriormente pasaba la ruta 625 aquí, que te dejaba en Miguel Blanco, te dejaba en la librería Gombi, de Prisciliano Sánchez, o de López Cotillo, no me acuerdo cuál era. Ah, pues en López Cotillo donde estoy. Ah, pero pues no ya pasa, no pasa ese camión, pasa uno, y hay que esperarlo 2 o 3 horas. Porque nada más creo que hay uno de ida y uno de regreso. Antes eran filas. ¿Cuál te trae? El 624. Ah, ajá. El 624 te deja aquí en Valle de Temajac, caminas por Sierra de Mazamitla, das vuelta aquí en el Oxxo a la izquierda y ya, llega. 624, o sea, ¿de regreso dónde lo tomaría? No sabemos. De regreso, yo me bajo en la estación donde está la clínica de IMSS. No, es que fíjate que no hay tanto problema. Hay un sitio web en internet donde aparecen todas las rutas. Con saber el número es suficiente. Nada más. ¿Tienes mi número de teléfono? Sí. ¿Tienes mi número de casa? Uh-huh. Anótalo, por favor, atrás. No, pues ya lo tengo. ¿El de casa? Sí. Ah, ok. Sí. Entonces. ¿El número de aquí, de la calle, de la casa? Yo mañana te resuelvo dónde te. Tomas el tren ligero hacia el sur. Y te bajas en la estación 18 de marzo, creo. Y en 18 de marzo, afuera de unas farmacias similares sobre Colón, te sales de la estación, hay una gasolinera. Te cruzas a la gasolinera y luego cruzas 18 de marzo, creo que es. Y en la pura vuelta, en la pura esquina, pasa el 624. Da vuelta y te deja aquí en... Le dices, ¿me puede bajar en Valle de Temajac y Sierra de Mazamitla? Y caminas como 5 cuadras. Uh-huh. ¿Sí? ¿Pero para irme de aquí al centro? Ahí está en la misma... Caminas aquí. Ah, ok. Caminas a las farmacias Guadalajara. Ajá. De aquel lado. Uh-huh. Hay unas similares, uh-huh, que es donde yo trabajaba. Y enfrente están las Guadalajara, hay venta de lotes y todo eso. Y de ahí... Te subes al 624 y da vuelta, sube al cerro, baja y ya se va por todo Cruz del Sur. Y creo que te deja en el centro, no sé dónde. Pero ese no es el camión que dices que pasa, tarda como 3 horas de pasar. Ese es el 625, ya no existe. Bueno, existe, pero hay dos. ¿Y el 624 pasará más? Sí, pero si te vas temprano, muy probablemente sí alcanza. Uh-huh. Ahora, si quieres acomodar cosas en el cuarto, pues adelante. No, ahorita sería más que nada nomás sacar y poner ahí. Y, o sea, todavía no acomodar, porque eso ya con más tiempo, yo creo ya sería mañana. Mañana en la tarde. Y ahorita lo que me urge a mí es no quedar mal con la gente de allá, a pesar de que el dueño me dijo, bueno, no es el dueño, creo que es el administrador, me dijo, incluso si te quieres quedar varios días, no te los cobro, o sea, después de que se venció. Te quieres quedar hasta el día 10, por ejemplo, se vence el 7, pero si quieres quedar 3 días más, no hay problema. Para que busques con calma y no te lo voy a cobrar. Pero de todas maneras yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo creo que sí lo alcanzo a conseguir el cuarto antes. ¿Tienes el sueño pesado? Más o menos, solamente que llegara muy cansado. Pero a veces estos de lado ponen su pinche música a todo volumen, el reggaetón. Pero eso te hablo de una vez cada 2 meses. Sábado hice como que usan drogas, no sé. Uh-huh. El chiste es que se duermen un rato, apagan todo y en la mañana siguiente ya están como nuevos. Y nosotros todos desvelados, pero así. Oh, pues, pues ya, ya, en esos casos yo creo que solamente, pues, pues lo bueno es que es otra casa, pues no es lo mismo que suceda cuando está en un cuarto con otro, ¿no? Tengo planes de construir arriba cuartos y les voy a dar prioridad con su baño cada uno. Ajá. Van a tener su tanque estacionario aparte y las condiciones van a cambiar, va a ser mejor. Ajá. Voy a poner una escalera, voy a poner la reja, pero primero pues necesito trabajar. Pero pues yo voy a trabajar hasta después de que lleve mi carro al taller, lo deje allá con un amigo que es buen mecánico. Ajá. Que esta chica se venga el sábado, uh-huh, y yo me ponga a repartir currículum. Uh-huh. Entonces, mira cómo se me queda ahí. ¿Qué remota está? ¿Qué tiene mi muñeca? ¿Tiene hambre? Ahorita le voy a comprar sus croquetas. Bueno, entonces voy a tener que ir ahorita ya. Quisiera que se viera algo así como más normal, o sea, como todos los días que llego. O sea, que no se viera así tan como... como si me hubiera costado mucho trabajo, ¿no? No, no, o sea, no te entiendo. Digo, o sea, llegar allá, porque quiero, o sea, no quiero recoger las cosas así muy deprisa. O sea, porque además... se pueden quebrar y cosas. Sí, se pueden quebrar y no quiero hacer mucho ruido. O sea, quiero que se vea algo normal, pues. O sea, cojo las cosas. Y todo. Sí, pues de limpieza no es casi nada, es un cuarto pequeño y el piso pues todos los días lo limpio. Entonces, más que nada quitar el polvillo del cajón donde saqué las cosas, darle limpiadita así una mesita. Una cosa que sí me parece importante, es, y esa es una de las principales razones por las que me quiero ir más temprano, es que quiero lavar la ropa de cama y no sé si la voy a tener que llevar a la lavandería mañana en la mañana. ¿A qué la vuelta hay una? Pero no, yo digo la de allá, porque allá se quedó. Ya se quedó, o sea, la quiero llevar, no sé si la vaya a llevar a la lavandería o la lave ahorita, no sé, hoy es lo que voy a pensar, pero eso sí lo tengo que hacer, o sea, no lo quiero, no quiero dejar así. Ok, entonces mira, vamos a nada más quisiera dejar esto ahí, sacarlo y llevarme otra vez la mochila para traerme cosas ahí, pero ya vacía, ¿no? Sí, tú, en tu cuarto. Ya no sé tú qué compres para aquí. Este sillón está pues grandecito. Yo tenía planeado poner esta allá y esta y el sillón acá. Uh-huh. Esto era como argentino, el sillón. Aquí. Pero pues ya tú, es tu cuarto. Sí, luego veo entonces. Entonces, el baño es este, ¿verdad? Ese, no. Sí, este no. Oh, aquel. Ah, aquel. Sí, ¿eres católico? Soy creyente, pero no tengo religión y tengo... ¿Espiritual? Sí, yo tengo muchas amistades cristianas y católicas. Ah, pero para mí es lo mismo. Aquí yo tengo un crucifijo con el cual yo hago mi oración, persigno y... Estoy bautizado y tengo toda la... el protocolo. Católico, o sea, toda mi familia ha sido católica. Sí. Y pues me llevo muy bien con toda la gente. Te hago entrega de las llaves, te voy a enseñar a abrir. Permíteme, déjame encerrar otra vez, mira un ratito. Henry, ella es la que sale. Ajá. Ah. Claro, cuando llueve la meta. Entonces... Ok, hay tres llaves. ¿Esta es la de la puerta de madera de la entrada? No, la puerta de madera. Ah, aquí hay, perfecto. Tú puedes palpar la más dentuda. Ajá. Pálpala. Ah, sí, parece y la más, la más lisa. La más lisa es de la puerta de madera. ¿Cómo? Ok. En la noche, por favor, siempre la luz de la calle prendida. Ajá. Y en la mañana, si sales temprano y no hay nadie despierto, ¿la puedes apagar? Ajá. Ok, vente. Roberto. Ajá. Tú vas a llegar en la noche, ajá, valiéndote madre. Llegas y metes con la más dentuda. La más dentuda, así. Okay. A ver, ¿le? Ok, pásate. Ahora con la más lisa. No, ahora cierras este. Porque se salen las perras. ¿Por todo o por fuera? Uh-huh. Hasta que tope, la sacas. ¿Y le pongo? No, ese no. Ese yo lo pongo al dormirme. Yo soy el último en que en dormirme, yo saco la basura. Les aviso a todos por el WhatsApp. Es hora de tirar la basura. Si no tienen... Solamente alguna vez que yo llegara después que tú y se lo quito de aquí, porque tú ya se lo pusiste. Lo que pasa es que la chica llega a las 11. No, yo no llegaría tan tarde. Nunca llegaría a esa hora. Es que ya a esa hora sale, porque el gimnasio es 24 horas o algo así. Sí. Pues sea venir taxi, ¿no? Pero hasta el sábado. Pues a lo mejor la trae, ¿no? Sabe, qué sé yo. Okay. Ya, cierres aquí. Ahora con la llave más lisita, esta, y larga. Sería acá, ¿verdad? Cierras allá, por dentro. Cierra la puerta de madera. Déjame afuera. Ah, ¿que la cierro? Sí. La introduces ahí. Cierras. Y el cerrojo hasta allá. Ajá. Sí. Y ya, la chica va a tener sus llaves. Y aquí no hay... Bueno. Sí. Estoy próximo a cambiar la chapa de la... de esta. Ajá. Por los que se han ido y ahí se llevaron copias y todo. Pero nada más de esta. Ajá. Y les voy a dar su copia. Ajá. Y me entregan la viejita. O sea, voy a cambiar la combinación, pues. Uh-huh. Déjenme. Ah, bueno. Entonces, esta ya sería la de cuarto. Sí. Así es. Ya yo ya tengo mi llave. Pensé que a lo mejor esta de aquí por esto. Ahí, ese, ahí no toca. De la puerta esta, no tocamos nada. Ajá. Mira, yo cierro, nada más como para cuando no. Cierro, protejo que no se salgan mis perras con el pie. Cierro aquí. Ya estoy dentro. Que rueda el mundo. Y ya, y te vas a tu cuarto. Entonces ahorita si vas a hacer algo, pues ya es tu. Voy a sacar las cosas de la mochila para ir con las cosas de allá. No tengas pendiente. Mañana me vengo a la casa. Sí, el baño te digo, tratar de mantenerlo lo más limpio. Ajá. Hay un trapeador en cada baño. Ajá. Para que sequen y el día que lo laven. Fabuloso, por lo regular compran pastillas azules. Ajá. Para que esté el agua limpia y con cloro y esté. Ajá. No huela feo. Porque, otra cosa, cuando se bañe, aquí es bien importante este tapón. Terminar de bañarse, ajá, lo ponen, lo quitan para que se vaya. Sí. Y así, ¿por qué? Se meten azúcares. Ratas. Ratas, ok. Sí, y pues de preferencia salir de aquí al cuarto en bata o algo así. Ah, claro. Que cubra porque no quiero exponer a mi mamá. Claro, entonces, Sí, este es mi cuarto. Este es el de esta. No me acuerdo su nombre. Sí, entonces, está bien. Voy para allá entonces. Ahora, ¿cómo llego al C24? ¿Cómo? Ahorita, déjeme guardar mi. Yo rarísima vez voy a volver a salir a esta hora, en el tiempo que yo esté aquí. La verdad yo soy muy cuidadoso con mi seguridad y una de las cosas que tomo mucho en cuenta es que no me gusta andar innecesariamente en la calle. Por favor, te voy a decir por qué. Ajá. Abajo venden droga y pasan los chicos drogados, pasan vendiendo en una moto, no sé, qué sé yo. Ajá. No lo sé, no los identifico, algunos sí, algunos pasan con cachucha y aparte se ponen una sudadera, de esas sudaderas que traen esto, y se tapan arriba todavía de la gorra y van agachados. Ten cuidado. Por tu seguridad. Sí, por eso es que también me quiero quedar allá y... A mí una vez, yo tengo mi computadora, mi laptop, aquí, pues un día me amarraron con un cable de luz en el baño, se llevaron mi pantalla, se llevaron mi laptop, mis discos duros externos, donde antes los necesitabas para respaldar la información. Ahora pues ya hay miles de dispositivos y todo eso. ¿Pero cómo lo hicieron? O sea, ¿se metieron por aquí? Me siguieron del Oxxo, yo fumo. Me fui al Oxxo. Ajá. Me fui al Oxxo y ¿Pero no te quitaron las cosas aquí adentro? ¡Se metieron! ¡Se metieron! ¡Ay, cabrón! Se chingaron aquí el cristal en mi cuarto. Y todos dormidos. Me golpearon, me amagaron, me tenían con pistolas, se llevaron chamarras, se llevaron gorras. No, yo tenía un putero de gorras, fue muy mal hablado. Uh-huh. Un putero de gorras. Te dejaron sin gorras casi. Sí, ya no he recuperado muchas. Y luego también mi hermano le regalé algunas. Ajá. Y ya. Ok, entonces. Vas a hacer tu cuarto. Me avisas cuando te vayas para yo acompañarte al Oxxo y decirte que cómo camines para llegar al 624. Ahorita nada más saco las cosas y mañana acomodo, porque ahorita la prioridad es no quedar mal allá, y mañana en la tarde, como a la una, ya que dejé allá completito, tal como debe ser, bien, uh-huh. Me vengo que ya acomodo todo ya con calma, ¿verdad? Me parece. Yo voy a estar aquí con mi madre. Uh-huh. ¿No estará ahí en la mesa de la entrada? ¿La mesa de centro? Ok. H24 si alcanzas. H24? Ok. Este güey era muy cogelón, traía mucho chichaba. No sé, creo que hay bolsa, ¿eh? Sí, ahí arriba, ¿una bolsa? Una bolsa de plástico. ¿Puedes meter la mano por aquí? No sé, quedarte la bolsa. Sí. A lo mejor te sirve la bolsa, ya sea para la lavandería. No, de hecho tengo un montón de bolsas. Tengo un montón de bolsas, la verdad. Es una de las cosas que voy a ver si la tiro o me la traigo, a ver qué hago. No, yo creo que tráetela. Sí. Aquí las necesitamos mucho para recoger las cosas, las perritas y todo eso. Ya tú, ahí sí. Sacudidora y todo para que limpies tu... Ajá. Yo lo limpié, pero fueron tantas veces y tantas personas las que vinieron. Ajá. Que la verdad, se volvió ensuciada. Ya pues. Que tú hagas el asado, a lo mejor le das con un trapo húmedo a la puerta, qué sé yo. Ajá. O yo, a ¿Se llevan bien entre ellas? ¿Entre las frías? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Qué bueno. Sí. Nomás que ella duerme aquí conmigo. Ajá, sí, es lo que me decía René, que cada cual tiene la suya, ¿verdad? Su preferida. Y él duerme, su vida duerme con él. Ah. La otra Frida, ¿verdad? ¿Y sí. cómo le hacen para que no se confunden entre ellas? No, cuando les hablan, digo. No, pues esta se llama Chiquita. Ah, ok. Chiquita. Y aquella se llama Frida. Ah, yo pensé que las dos se llamaban Frida. No, okay. No, esa no. Se llama Chiquita. Ah, sí, sí. Esta ya me acordé que me había dicho desde el principio, me dijo René que se llama Chiquita. Sí, esta sí es Chiquita. Sí, Chiquita. Ah, está fácil entonces. Sí. Y la otra es Frida. Ajá. Sí. Entonces ya, esos nombres se los pusieron ustedes, ¿verdad? Porque cuando, como son adoptadas, sí. Pues no sabían qué nombre pudieron haber tenido cuando los... Bueno, Frida, desde que la recogió mi hijo, el que está en Pachuca, ya se llamaba Frida, estaba bien chiquita. Mm. Y esta no se llamaba Chiquita, nosotros le pusimos Chiquita. Tenía un nombre muy feo. Ah, ajá. Y nosotros se lo cambiamos. Ah, pues sí. Y hay gente que le pone nombres así muy... Muy así como... Pues no sé. Sí, a veces hasta le ponen nombres... A veces le ponen nombres despreciativos. Sí. Sí, a ella le decían Fofa. Ah. Y yo dije, no, Fofa no. ¿Qué le pasa, oiga? No, sí. Ya le digo, así que... Por eso le pusimos Chiqui. Sí. Sí. Sí, es importante tratarlas bien. Porque pues bueno, es que. Ellas notan todo eso. Es que la verdad, yo digo. Yo pienso, bueno, hay excepciones. Yo creo que un perro es más humano que los humanos. Para mí. Porque. Sí, que muchos humanos. Muchos humanos que son muy malos. He visto personas. Ay, híjole. Mami, ¿haces una lista, por favor? Sí. Ok. Para ir al mandato. Ah, ok. Ah, a propósito, el Wi-Fi, ¿verdad? Lo que no sé si tenga clave o... Sí tiene clave, pero no la recuerdo. Lo único que sí te digo es que no hay que quitarle la contraseña. Ajá. ¿Y eso? Por lo general nomás una vez se pone. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero mañana te la paso. Mañana. Ah, no, sí, pues ahorita no voy a estar. ¿Ya te vas? Sí, pues si ustedes pueden ya. Sí. Ya se apagaste luz, cerraste el cuarto. Tengo una más llave. Ajá. Aquí no se pierde nada. No soy tan controlador diario, es porque no creo que voy a andar detrás de ti. No, es que pues ahorita todo se necesita. Sí, en la noche. Necesitas saber. En la noche, quiero poner para que en la noche aquí se quede prendido. Por los que salen al baño. Ah, ok. Y mi mamá que usa mi cuarto para ir al mío. Mira, aquí no sé cómo se cierra con llave. A ver. No sé cómo se. Primero le pongo el seguro. Ah, pues en la puerta de allá. Yo pensaba que así era y nunca cerró así. Tiene que cerrar con la llave. Ah, no, esta no. Aquí la que hay un poquito de batalla es esta. Tiene juego. Ajá. ¿Cuál es el juego? De seducción. Ajá. Aquí necesitas que ambas estén derechas. Uh-huh. Para que este esté fuera. Uh-huh. Tú ya vas a cerrar por dentro. Uh-huh. Puede abrir, lo mismo al salir. La basura la depositan en este bote, yo la recojo. Uh-huh. Entonces al salir nada más que quede cerrado. Nunca húmedo. Después de bañarse, hay humedad. También la voy a pintar, voy a quitar. Voy a hacer varias cosas, pues. No hay ninguna forma, René, que pueda llegar a suceder que se cierre de tal manera que no haya nadie fuera y no se pueda abrir por fuera más que con llave. Yo tengo llave. Ah, ok. Te preguntaba nada porque sí. No voy a suceder. O sea, también para evitarlo, más bien. Ahora, el muchacho que vivía aquí, José Luis, porque yo intentaba puros hombres. Ajá. Dejaba una llave aquí. Porque esta puerta se cierra. Pero ya eso ya lo veré con esta chica, Arlanza o... ¿Cómo se llama? Okay. Vamos nomás. Mira, aquí se metió porque tenía que se metieron las llaves, ¿eh? Porque una vez me salió más de $1,000 para conseguir todas las llaves que había perdido. Claro. $1,000. Una llave de alta seguridad que tenía. Sí. No, había miles del coche. Mi hermano las perdió, las rompió. A ver. ¿A dónde? Para allá, Frida. Este es un problema. Se quiere salir. Diario se quieren salir las dos. Sí. Ah, también, ya. Pero se da más a agarrar. No, llévate la bolsa, mamá. ¿Cuál bolsa? A ver, espérame. ¿Cómo me hace? Frida, ven. Y esta me pega. Baja el short. Ah, sí. Sí. Oye, viene. Lo baja el short porque quiere que no saque a Frida. Ah, son muy celosos. Mi perra. Ahorita cuando uno se me subió aquí, el otro luego se puso también. Sí. No se queden aquí en menos. A ver, déjenme agarrar esta. Sálganse los dos. Gracias. ¿Llevas bolsa? Sí. Ahorita yo voy a dejar así, nada más, porque vamos a venir cargados. Ajá. Listo. Esta siempre se cierra. Entonces, sí, como no hay aquí nada, aquí están las condiciones dadas para entrar. Y aquí va a empezar una escalera. Y voy a saltar arriba. Sí, poner cancel. Sí, mi carro ya arreglado. Vienen a toda madre, así como todos. Parecemos carceleros. Encarcelados. Parecemos un vaguillo. Cuidado con eso. Thank you. me acordé de este que vi esto. A veces no llamo. No. Cuando tú te compras. A veces, ¿sabes cuándo la quitan? En Semana Santa. Cuando la gente se va de vacaciones, pero la quitan en colonias más bien de Guadalajara. Yo doy avisos, por ejemplo, me dejaban el boiler prendido desde las 8 de la mañana o 7 hasta las 2 de la tarde. No, no, estaba hirviendo el agua. El agua hirviendo y el gas que se gastaba era muchísimo. Entonces me ponía un cagadón. ¿Quién, hijo de la chingada, dejó esto abierto? Me vas a pagar tantos pesos por el gas de más. Por eso te digo, se prende, se apaga, lo regresas al piloto, te metes a bañar. Pero lo de la cubetita que decías, que a veces se acaba el agua. No, cuando alguien se está bañando, no abra el agua caliente. Porque las tuberías están así de delgaditas. Le va a salir muy caliente. Sí, pero también vamos a poner tubería por fuera, para que suba libremente a ambos baños. Y como hace todo el día sol, calas. Buenas noches. Calas a bañarte un día sin gas. Esto va a ser derecho. Ah. Esta que sigue es la calle principal, así. Ah. Es la avenida. Esa y la esta avenida. Son las avenidas principales de la colonia. Ah. Pinar de la Calma. Ah. Esta se llama Avenida del Pinar. Uh-huh. Llegas a otro semáforo y ahí vas a ver unas farmacias de Guadalajara. Ahí, en las farmacias de Guadalajara, tomas el 624 que te lleva al centro. Uh-huh. O te vas por Avenida del Pinar a la izquierda. Y esperas cualquiera que vaya al centro en López Mateos. Allá está López Mateos. Te puedes ir directo por aquí, por esta banqueta, teniendo cuidado de los perros. Sales a la avenida principal o te vas por la principal de una vez, aunque está muy arbolada y oscura, entonces te puedes ir derecho. Allá hay un súper. Ahí venden melón, plátano, sandía, durazno. Hay otras fruterías acá, más temprano. La fruta está mejor, pero es más caro. Mejor en el centro. Sí. ¿Cuál ruta me recomiendas más como para irme por aquí o para allá a López Mateos? Allá sería rodear un poco, pero estaría más como esa avenida, pues seguro está más. Está mejor por acá. Mejor en Valle de Temajac, cruzas para el otro lado. Y te digo, está una farmacia de Guadalajara y salen muchos chavos de la secundaria o de la prepa. Y por ahí, te dicen, soy el 624, ¿dónde me deja en el centro? Y ya, preguntando, soy a Roma. Ok, luego, entonces mañana. Hasta luego, buenas noches. Todos los días está así de oscuro. Sí. Ahí se ven las lámparas, pero parece que no ilumina casi nada. Bueno, pero voy para allá. Lejos, ¿sabes? Si te dijeron para allá, pues por allá, o sea. Pero sí. Ahí está la, pero sí. El camión, no sé. Muchas gracias. disculpa, me estás esperando camión. ¿Sí, no? ¿Sí? No. Ah, es que yo quiero tomar el C24. No sé si sabes que lleva gente, ¿no? Que lleva 18 de marzo, pero acaba de pasar el tren. Sí, yo no lo cambié de raro. Sí, entonces, es citado mucho. Entonces, el que me lleva al centro no es el C24. De aquí creo que ninguno. ¿Ninguno? No. Te llegaría el 18 de marzo a ir a la estación y ya subes en el tren. 18 de marzo. Sí. ¿Y la estación dónde está? Ah, la estación de camión. No, del tren ligero. Ah, del tren ligero. Ah, hay una estación de tren ligero por aquí. Lo que pasa es que me acabo de cambiar, como no, no conozco nada de aquí. No, acabo de llegar ahorita. Yo sé que hay una estación de tren ligero. ¿Cuál sería la estación? El más cercano está como a 3 kilómetros de Marte. Ah, oye. Con Tachi Bravo, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Vamos a esperar a las 6:24 que te dejaría en el 6 de marzo. Subes y ya 4 estaciones y ya está bueno. ¿4? Pero sí, sí estaría. Ya tienen una señora aquí directo al centro, ¿no? No, tendrías que estar tomando. Que tomar este. Por ejemplo, yo tomo las 6:24, pero ahorita ya no le casé, entonces. ¿Sería el último que pasó ahorita o de no? Creo que pasó otro. Creo que pasó otro todavía, a las 9:30. A las 9:30. ¿Entonces usted ya cree? Las 9. Ah, como cada media hora pasa. Sí, es a las 6:24, sí sale. Sí, entonces sí ya estoy. O sea que para irme al centro de aquí. ¿Qué sería lo más viable? O sea, que no sea tomar taxi, digo, o sea, okay. En cuanto a camiones, ¿cómo le harías tú por nuestro país? ¿La 6:24 esperarla? ¿No? ¿O caminar sería a la estación? ¿A la estación? ¿O a la iglesia? ¿Cómo se llama? ¿El periférico? ¿Y tomar el tren? Ah, ¿lo que es un periférico sur? Sí. ¿Está más cerca que Mártires? No, está en lo que nos está. Sí, nomás por aquí, por ejemplo. Si te vas a Mártires, tendrías que rodear, llegar aquí al 7-Eleven y subir todo, así como si fueras a subir al cerro, lo bajas y... Sí, por ahí me viene ahorita, me bajé en esta estación y me viene por ahí y te rodeo. Sí, bajas, rodeas casi todo el cerro y bajas todo el... No, y además ahorita yo también que ya está medio oscuro por todo. Sí, más que un casi todo peligroso. Porque hay partes que se ven así muy solas. Sí, de ahí el cerro sí está muy peligroso. O del otro lado de Tesla también sería. ¿Te has visto hasta donde pasó? Sí. Y ya sales ahí. En el mapa vi que hay ese camino, que sí. Está así, y luego está otro más delgadito que aparece en la parte de abajo. O sea, es uno que se llama Colina de Nuestra, ¿eh? Colina. No. O sea, aparecen dos que rodean así, está sí. Chiché Dragui y rodean como un cerro más o menos, una parte. Entonces, sí, podrías irte por ahí, por donde viniste, por Chiché Dragui. Ajá. Y ya llegas a Mártires, tomas el tren y ya puras y ya bajas en Juárez. ¿Y si me fuera a Periférico Sur, no estaría más tranquilo, no estaría menos peligroso el camino? Podrías alcanzar a lo mejor un... las 6:19, por ejemplo, si llegues, si ubicas donde está Arbalá y todo. No. O sea, no te puedes ir, por ejemplo, ¿no se puede uno ir de aquí a Periférico Sur a pie? Sí, sí se ¿sí? puede. ¿Sí? Pero para que no, digamos, para que no te confundas en el viaje, ajá. Tendrás que seguir todo esto, todo derecho. Ajá. Y luego vas a ver el Balá y tus lugares que son. Y hasta donde topa, exactamente hasta donde topa, vas a ver una que va a la... que se divide. A la derecha y a la izquierda. Le das a la izquierda y todavía le sigues mucho más hasta donde topa. Y vas a salir a Liteso, al puente de Liteso. Uh-huh. Está acá el Junior, está el Tec. Y le sigues todavía derecho. Ajá. Y hasta allá está Periférico Sur. Sí. Y son unos 2 kilómetros, 2.5. No es mucho, pero... entonces, ¿viene siendo más o menos la misma distancia que a Mártires? Que a Mártires, sí, nomás aquí subes, pero rodeas. Por eso de aquí se ven que no llegas, pero porque rodeas. ¿Y ahorita cómo ves que cómo crees que estaría el camino a esta hora de la noche? Para ir a Periférico Sur. ¿Cuál será más peligroso? Creo que ambos. No puedo, ¿verdad? Sí, hay un Periférico Sur, en el ITESO sí te pueden asaltar en el puente. Sí. O ahí sí le sigues también, porque haz de cuenta, está el puente del ITESO, ya varios restaurantes, casi una plaza. Le sigues, está SAS Club, pero después de ahí ya está una parte oscura. Entonces ahí de preferencia es ir como precaución, pues con tu celular, con tantito flash, y lo más rápido posible ya sales y está la estación de Tlaquepaque, la de autobuses. Y le sigues un poco más y ya está el periférico. Pero sí está más, un poquito lejos. Bueno, están las dos están a la misma distancia. Y para ir a Mártires hay que subir y luego bajar, ¿verdad? Sí, por donde ves. Porque es como una loma. Exactamente, regresar. Una loma, ¿verdad? Sí, ¿y subir luego? El cerro, luego bajarlo otra vez. Y luego subirlo a otra parte y bajar hasta el fondo. Y para ir a Periférico Sur está más parejo. Sí. Y menos cansado, entonces. Sí. Nomás sí vas a ver que está un poco, se ve un poco retirado, pero. Ajá. Pero sí es. Se ve lejos, pero no está tan lejos. Ajá. Digo, está más plano, digamos. Ajá. No hay tanto. No hay mucho que rodear. Ajá. Y ahorita tomando un camión aquí, ¿se puede tomar en dos camiones? ¿Se puede llegar sin caminar tanto? Al centro. Sur. ¿Dos camiones o uno y el tren? ¿O cómo le harías tú? Por ejemplo, al Periférico Sur. O sea, por ejemplo, si tú quieres ir al centro ahorita y no quieres irte a pie a ninguna de las dos estaciones, ¿cómo le haces? y tampoco quieres tomar taxi. O sea, ¿no hay una forma de tomar un camión y luego un tren o dos camiones? De aquí no. O bueno, caminando un poquito, digamos dos o tres cuadras por aquí cerca, para tomar otro camión, tampoco. No, sería la única opción, sería la 624, pero sí tardaría mucho ahorita. Ah, ok, la 624. La 624 que te dejaría el 18 de marzo y ya subes al tren. Ah, ok. Y de aquí sí sería, si no quieres caminar mucho, sería, te digo, sigues todo derecho, vas a ver parques industriales, la otra carretera, digamos así, como horizontal. Uh-huh. Y en lugar de dar a la derecha, le das a la izquierda. Pero le seguirías todavía. Para llegar a Periférico Sur. Que será medio kilómetro, un poco más. Ya está el puente del ITESO. Y enseguida del puente del ITESO está el Macrobús. Entonces puedes subir ahí con la tarjeta del. Ah, antes, eso está antes de llegar a la estación. Entonces, no, ahí a un lado del puente del ITESO. Sí. Entonces esa es como una opción como para que no camines tanto, digamos hasta Periférico Sur. Ajá. Digamos que ahorras como un kilómetro, más o menos. Y si me subo al macro, ese sí me llevaría directo al centro. Al centro, no. Tampoco. Ese va. Pues ese va complicado. Ese va a Tonalá. Sí. Por ahí. Sí, o sea, no sería más para allá, como para Tlajomulco. No, pues está acá. O sea, sí, sería nomás para Tlajomulco hacia Zapopan, para acá. No, todo eso sí. Entonces no. Y el otro del centro está al inverso, está de Miravalle hacia la calzada, hacia Periférico Norte. No, pues mejor me voy hasta la estación del tren. Sí, sería la única opción. Si no quieres caminar tanto, te digo, llegas al puente del ITESO, enseguida ahí en medio, ahí luego se ve la división del macro. Te subes al macro y en dos estaciones, Periférico Sur, ahí te bajas y ya tomas el tren. Yo creo que sí, me voy a tener que ir a pie allá, porque para 6:24 falta un rato, son las 9 con 8 minutos. Sí, la 6:24 la verdad sí, aquí en esta parte sí tarda mucho. A las 9 y media dices. Puede a lo mejor que a otra parte en la haya suerte y 9:15, 9:20, pero sí estaría. Pero fíjate que de todas maneras, bueno, si me voy a pie, pues bueno, también me voy a tardar más yéndome a pie, ¿verdad? Sí, por lo menos unos 25 minutos, media hora. ¿Y es más riesgo también? Sí, ahorita sí. Más riesgo ahorita. Está riesgoso. Aunque sí me gustaría ir, pero para probar, aunque a lo mejor sería mejor probar de día, ¿no? Sí. Pues sí, ¿verdad? Pero sí, también de noche, porque también hay que saber cómo está de noche, pues por si alguna vez se necesita por alguna cosa, ¿no? Muy sí, importante. Pero la verdad sí está un poquito más... Vamos arriesgado. Todo esto, la verdad... Ahorita se ve así como muy, muy lleno de gente, pero sí es peligroso. Hasta ahora ya, ya es peligroso. Pero así como para tener el celular y todo eso así en la mano. Ah, no, no, no es recomendable tanto. Y luego a lo mejor también más arriesgado si uno anda con mochila, ¿no? O sea, a lo mejor piensan sí, que te pueden ahí asaltar y te a ver qué traen la mochila. Ahí en el. Pues sí, en el ingreso. Aunque no traigo nada, no, no traigo nada, pero lo único que traigo es. Mi chigas pimienta. Sí. Pero sí voy a tener que ir ahorita, compa. Tengo que ir. La única opción sería esperar la 6:24. Vale, que pase 9:20. Pero ya faltaría el tiempo. Falta como unos 15 minutos, que sería la última. Pero sí es estar esperando aquí y ver si pasa. Ya la tomas y eso te digo, te deja un poco más adelantado. Deja como a la mitad, 18 de marzo, como la mitad. Te bajas ahí, en la gasolinera exactamente te deja en la pura estación de 18 de marzo. Ajá. Bueno, le va a continuar, pero tú te debes bajar ahí en 18 de marzo, ahí en la clínica. Ajá. Te subes al tren y ahí subes 4 estaciones. Ya bajas en Juárez. Al tren ligero. 4 estaciones y ya llegas a Juárez, que sería zona centro. Para tomar el tren, ¿y un poco de tiempo?